Y aquí estoy, sí, un sábado a las 6:26 de la mañana, imaginando que el diablo cojuelo me ha llevado de paseo estelar y ando por los tejados espiando a los vivientes. Pero no. A fin de cuentas, solo soy una gata negra que respira al filo de la madrugada. Sigo sin ser común ni comprensible. Sigo siendo un jeroglífico. Sigo pensando en lo más recóndito cuando me encuentro rodeada de gente y sigo sin pensar con claridad cuando es preciso hacerlo. Deliro en francés y estornudo poesía. Mojo las ganas de gritar en el café porque igualmente nadie me va a oír. Me desquicia el reloj porque no me da tregua. Abrazo las ideas, las amaso, las acaricio, me abrigo con ellas, las muerdo y no las desestimo, aunque me encuentre abatida. Me niego a llevar una vida ordinaria, porque no soy una mujer ordinaria. No cierro la caja de mi personalidad, necesita expandirse. Me gusta generar desconcierto, porque así al menos alguien se hace preguntas, y ese es un bien necesario en el mundo. Soy princesa, pero vomito lo majestático. Sigo siendo racional, exacta y cartesiana. Sigo siendo emocional, viva y misteriosa. Apelo a la justicia y al honor. Apelo a la racionalidad, a la honestidad y a los demás altos sentimientos y virtudes. Sigo siendo un poema andante que no conoce imposibles. Mi vida cabe en una sola bocanada de aire, en un aliento, porque es breve, pero intensa. Sigo siendo esa realidad y esa fantasía que descompone a propios y extraños, pero he dado un giro digno de una bailarina de ballet. He aprendido más de lo que pensaba aprender en los últimos meses. Ahora conozco muchas más cosas y, en consecuencia, ahora soy exactamente 8 décimas más libre. Y sin embargo, aún me pregunto por qué la luna me sigue allí donde voy.